Perseverarse. Con 38 minutos en la República Argentina, 9 con 38, 10 grados 5 décimas la temperatura, y habíamos anunciado una entrevista de importancia para hoy a la mañana. Esto como resultado de las exposiciones que pudimos ver en la audiencia pública ambiental, donde la riqueza, la diversidad de opiniones, la amplitud de posiciones sobre este tema nos han hecho reflexionar y nos amplía nuestra visión del patrimonio que tenemos, de nuestro propio patrimonio natural. En este caso, para conversar sobre el patrimonio arqueológico que tenemos en nuestro centro de Punilla. Para eso vamos a hablar con una vecina de la localidad de Villa Yardino, comprometida con diferentes realidades de la zona, comprometida con la vuelta al tren, con aspectos ambientales y también con la importancia de nuestro patrimonio arqueológico. Hablamos de la vecina Marta Rocha, que se encuentra en línea telefónica con nosotros a esta hora. Marta, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenida. Buen día, Juan. Bueno, muchas gracias. Lindo día hoy. Bueno, acá estamos para seguir, digamos, con esta, no digamos batalla, pero bueno, esta exposición de la importancia que tiene toda nuestra, la riqueza que tenemos en el valle, ¿no?, en cuanto a lo que es patrimonio natural y patrimonio arqueológico. Bueno, yo la verdad que como otras personas nos sorprendimos cuando escuchamos tu exposición, porque uno no sabe, no valora lo que tiene, y realmente por lo que pudiste transmitir en tu exposición en la audiencia pública, los restos que tenemos en nuestra zona tienen un valor incalculable. ¿Nos podrías contar brevemente, definir el valor, la magnitud de los sitios arqueológicos que tenemos en el centro de Punilla? Sí, nosotros, bueno, en nuestra zona, hablamos desde La Falda para hasta Villa Sardino, ¿no? Aquí, si nos remontamos a la historia, desde la época ya de los españoles, encuentran aquí un pueblo que se llamaba Tinimpalas, que eran los pueblos originarios, estaban muy organizados, pero a su vez todo este territorio, digamos, tiene una antigüedad de ocupación humana de por lo menos 10.000, 12.000 años. Hablamos de los horizontes culturales Ayampitín, porque esto se divide en tres horizontes culturales. Ajá. Ayampitín, sí, que va más o menos desde los 6.000 años a los 12. El horizonte cultural Ongamira, que tenemos desde el año 2000. A ver, tenemos un problema con la comunicación con Marta Rocha. Vamos a tratar de retomar el contacto. Una charla muy interesante que estamos iniciando con ella para conversar sobre los restos arqueológicos. Hablábamos de Marta, no sé si estás en línea nuevamente. Sí, estoy. Lo que pasa que sí, hay algún problemita con la conexión. Bien, no, estabas, no sé hasta dónde me escuchaste. Estabas por empezar a explicar sobre el horizonte cultural Ongamira. Sí, bueno, los tres horizontes culturales son Ayampitín, Ongamira, y después el último, que es el de los comechingones, que es como los definen los españoles cuando llegan acá, ¿no? Que tenía más o menos 2.000 años de antigüedad en esa época. Bueno, ahora, ¿me escuchas bien? Sí, te escuchamos, Bueno, hablando del horizonte cultural de Ayampitín, acá tenemos restos arqueológicos. O sea, no están datados, pero sí se ha datado los restos arqueológicos que encontró Aníbal Montes y Rex González en nuestra zona, que tenemos acá al horizonte, digamos, de Villa Yardino, la Huerta Grande y La Falda, la Sierra de Ayampitín, que por eso se denomina así ese horizonte cultural, porque se encuentran los restos arqueológicos en el año 48, se encuentran los restos arqueológicos más antiguos, digamos, ¿no?, de la zona. y de Argentina fue en ese momento. Cuando se datan, se había datado por el carbono 14, que en esa época no era tan preciso como hoy, en unos 8.000 años de antigüedad, y hoy sabemos que restos arqueológicos que se han encontrado ya en la zona de los Gigantes, por ejemplo, están datados en 12.000 años de antigüedad. Eso, para dimensionar, 12.000 años de antigüedad es mucho mucho más anterior a los egipcios, a los griegos y a culturas que se nos habla como milenarias. Sí, son milenarias. Y los restos arqueológicos en la zona, las grandes, que no está ni puesto en valor, ni promocionado, ni estudiado en profundidad. Es un sitio cultural un sitio lítico, digamos, que pertenece más o menos a la cultura yampitín, por el tipo de construcción y por la antigüedad de las rocas también, ¿no? Toda una zona, digamos, que es muy antigua. Ahí no nos olvidemos que también están las cavernas del Sauce, que tiene formaciones rocosas, geológicas, digamos, de cavernas. Todo eso, bueno, se remonta a miles y miles de años. ¿Me escuchás? Sí, te estoy escuchando con atención, estimada Marta. Sí, continúa. No, hablaba de los restos arqueológicos, de la interpretación, digamos, de los sitios, por ejemplo, Piedras Grandes. También otros sitios arqueológicos en la zona de Huerta Grande, en la Muyuna, en el Aguantica. Después aquí en Villa Sardino, la zona del Arroyo Las Chacras, el Molino de Tea. Bueno, hay muchas construcciones que faltan interpretación y más estudios sobre eso. Empezamos con Alberto Sadurián, que fue una eminencia, digamos yo, en cuanto a lo que es arqueología e interpretación de estas culturas antiguas de nuestros pueblos originarios, y es una riqueza impresionante el legado que tenemos en estas construcciones líticas, ¿no? En lo que es los morteritos, no son huequitos en la piedra al azar, digamos. No. Todo tiene un sentido cosmogónico, y bueno, que es lo que tenemos que saber interpretar y dar valor, y después reconocer y proteger, porque lamentablemente, como no se termina de conocer esto, no se lo protege tampoco. Y ahora, con esta amenaza de proyecto de autovía, porque es una amenaza muy muy latente, digamos, ellos van a arrasar con ese patrimonio arqueológico, porque lo dicen en su estudio de impacto ambiental, que no le prestan demasiada espacio, digamos, a ese estudio, y simplemente dicen que bueno, lo van a ir anticipándose a algunos, cuando van trazando la autovía, algunos profesionales, arqueólogos o antropólogos, que van a ver si ellos consideran de valor y si lo pueden evitar la destrucción, la evitarán desviando la traza, dice por ahí en ese estudio, desviando la traza de la autovía. O sea, es una cosa tomada de los pelos y ridícula, ¿no? Estimada Marta, estos restos que mencionabas se encuentran en propiedades que, bueno, son privadas, donde no hay acceso, eso de alguna manera se mantiene en su estado natural. ¿En qué condiciones están estos restos? Sí, dentro de todo están, digamos, protegidos, porque como quedan dentro de propiedades privadas, la gente no ha tenido mucho acceso a ello. Hay un sitio que también, aquí en Villa Sardino, que es en el Molino de Tea, hay unos morteritos que tienen que ver con el solsticio de invierno, que son ceremoniales, por eso me refería que no eran simples huequitos en la piedra. Todos tienen un sentido cosmogónico, digamos, ¿no? Todas estas construcciones que vemos y que hemos encontrado y que hemos descubierto y que se han ido estudiando, digamos, ¿no? Por eso están algunos están protegidos y otros no. O sea, se han dejado, la vida las va deteriorando el clima, o bueno, las condiciones climáticas, digamos, a veces hacen los erosionan, o, pero dentro de todo están protegidos del hombre, que no los rompa, que no los destruya, que no los saque. Igual a veces es medio difícil quitar estas cosas, ¿no?, de su lugar, salvo explotando la piedra. Cuando hablamos de restos de 8.000 años, es algo posiblemente difícil de imaginar para nosotros, digamos, dimensionar qué clase de cultura era la que vivía en estos lugares hace 8.000 años. ¿Qué clase de desarrollo? Sí, digamos, de 8.000 a 12.000 años, el horizonte cultural de Rasputin se, cuando Reyes González y Aníbal Montes definen estos horizontes culturales, lo hacen, digamos, más o menos, era como más primitivos y nómades, digamos, en aquella época los Rasputines, y que también tenían ellos... Hemos perdido la comunicación con Marta, a ver si podemos recuperar. Estamos tratando de recuperar la comunicación con Marta Rocha, estamos conversando sobre los sitios arqueológicos de la zona, el valor patrimonial en nuestros sectores. Y bueno, algo que realmente no nos damos cuenta, lo que tenemos acá entre La Falda y Villa Yardino. Sí. Te escuchamos, Marta. No, digo que se había cortado la comunicación. No, te estaba comentando del desarrollo lítico, digamos, que por esa razón Aníbal Montes y Rex González definen estos horizontes culturales, porque bueno, en la época de hace 8.000 años atrás existía todavía megafauna. Entonces las piezas líticas eran de mayor envergadura, digamos, las herramientas o armas que ellos tenían para la caza. Había otra fauna. Eran cazadores. Claro, había una megafauna. ¿Qué sería megafauna? Y animales mucho más grandes, como había una variedad de guanaco que era gigante. Ah, sí. O sea, mucho más grande, o sea, era megafauna. Ajá. Hay un perito. La historia que, bueno, existió la megafauna hace 12.000 años atrás, 13.000. Entonces las piezas líticas ahí tenían un mayor desarrollo, eran las puntas de flecha, por ejemplo, que se encontraron más o menos de 10 centímetros de largo y de por lo menos 4 o 5 de ancho. Hachas de piedra, hay una especie de propulsor que es como una especie de onda, digamos, se ha encontrado ese elemento hecho en piedra, donde que servía como para tirar más lejos una piedra o una bola de piedra, ¿no? Marta, para poder imaginar ese escenario, vos me hablabas de megafauna, ¿y la flora cómo era? ¿También era diferente? Calculo que sí. No sé, porque eso como no queda demasiado, no quedan vestigios, digamos, de ese tipo de... Pero sí se han encontrado en las piedras, se han encontrado, por ejemplo, líquenes y hojas, después de la, digamos, de alguna... cuando se forma la cordillera de los Andes y estas sierras nuestras también, se modifica todo el terreno... sí, pero no tenemos de qué cuestión en ese momento, eso no queda apreciada, entonces bueno, pero las tierras sí han tenido dación, después de un tiempo se ha ido, ¿no?, que a determinadas árboles Estamos con problemas de comunicación para conversar con Marta Rocha, lamentablemente no tenemos buena conexión. Vamos a ver si podemos retomar la llamada. Sí, Marta, ¿me escuchás? Hola. Sí. Sí. Marta, si pudieras definirnos el valor económico o del atractivo turístico de estos sitios o ponerlos en comparación con otros lugares que uno ya haya escuchado mencionar, ¿cuál es el valor turístico y que podría generar una actividad económica de estos sitios arqueológicos? Sí, totalmente. Si se pusieran en valor estos espacios y el Estado provincial, las áreas de cultura de la provincia, por ejemplo, o nación, se pusieran realmente a estudiar estos espacios y a darle el valor que tienen, se podrían formar museos a cielo abierto, sitios o espacios de interpretación de esos restos, digamos, arqueológicos. Hay dos o tres lugares en donde se podría hacer esto y que sería una fuente de ingresos súper importante para la economía turística, digamos, para la economía de la región, que sabemos que vivimos del turismo. Y estos espacios culturales no están para nada ni contemplados ni preservados, o sea, ni puestos en valor, porque los han dejado así como muy de lado, y es lo que está hoy sufriendo, digamos, el riesgo de pérdida de esos espacios, porque el tiempo va pasando y bueno, eso se puede ir deteriorando si no hay una especie de cuidado, y que podría servirle a los municipios y hasta el Estado provincial como fuente, digamos, de ingresos para la zona que necesitamos, nuestra región necesita del turismo, y bueno, y necesita de esos ingresos también que trae el turismo acá. Y como por ejemplo, yo siempre digo Stonehenge en Inglaterra, que tienen este sitio lítico, y que es un sitio ceremonial también, se le ha dado esa interpretación y lo visita a todo el mundo, o sea, todo el mundo literal, ¿no? Siendo una fuente de ingreso para ese país. Y bueno, acá nosotros también tenemos todos esos sitios, y bueno, cuesta mucho, por ejemplo, mantener el Cerro Colorado, que está cada vez deteriorándose más, y a veces no tiene el cuidado suficiente o no se toman las medidas para preservarlo como debería. Bueno, otra vez tuvimos, qué pena no poder conversar normal. Sí, Marta, te escuchamos. Hola. Sí, te escuchamos. Marta, te hago una consulta. Un proyecto como el de la autovía, que pondría en riesgo estos restos, uno entiende que estos restos son patrimonio de la humanidad, aunque no sea declarado patrimonio de la humanidad, lo son porque pertenecen a la historia de la humanidad completa. De repente encontremos en esos restos arqueológicos explicaciones a muchos aspectos de nuestro propio desarrollo humano de importancia. Sí. ¿Hasta qué punto el proyecto de autovía sería, digamos, violatorio de estos derechos de la humanidad, de estos derechos intangibles? Y seguramente nos puedas aclarar qué consecuencias, inclusive legales, pueda acarrear para la provincia deteriorar o dañar estos espacios que con el proyecto autovía, con el movimiento de tierras, con las voladuras, va a ser imposible preservar esos lugares. Sí, aparte no es solamente los sitios arqueológicos, digamos, lo que es de las culturas antiguas, sino también este proyecto pasa aquí en Villa Sarvino, cerca de dos lugares históricos de la época colonial, como son los Quimbaletes y la Chacra, donde está proyectado que van a hacer voladuras. Todo eso pone en riesgo esas construcciones, que son, digamos, de la época colonial, y también ponen en riesgo, por ejemplo, en Piedras Grandes. El Hola, hola. Sí, me estabas hablando de Piedras Grandes, Marta. Sí, hay unas leyes internacionales, digamos, ¿no? Y acá en nuestro propio país hay una ley y un tratado donde se protege este patrimonio. La ley es una ley nacional, 25.743, y después está la convención esta de la ONU, que es sobre protección del patrimonio mundial, que se toma desde 1972, donde también la UNESCO desde ahí empieza a nombrar y a declarar patrimonio de la humanidad a muchos sitios en el mundo, ¿no? Sitios que tienen que ver con la historia de la humanidad. Estarían violando esas leyes, y yo no sé por qué no las han tenido en cuenta en este proyecto. Marta, creo que da para mucho el tema, es muy interesante, espero que podamos seguir ampliándolo próximamente. Creo que recién nos estamos empezando a dar cuenta de lo que tenemos. Sí, sí, totalmente, ya te digo, no sé, habría que iniciar una movida interesante como para poder que la provincia realmente ponga en valor estos espacios, le dedique tiempo, porque en la provincia tenemos el Museo de Antropología de Córdoba, hizo un libro relevando muchos de los sitios arqueológicos en todas las regiones de Córdoba, pero bueno, quedó en eso. Bueno, lamentablemente tenemos problemas de comunicación. Vamos a volver a retomar en cualquier momento la charla con Marta Rocha, la importancia de los sitios arqueológicos existentes en el centro de Punilla.